tocarte y volver a verte. Desde que no estás a mi lado, no me acompaña la suerte. Y eso duele. Por eso te pido perdón por tanta traición, mi amor. Y quiero que tengas presente que si decides regresar, ya no habrá nadie en ese mundo que nos pueda separar. Estar sin ti es peor que la muerte. Y eso duele. Y hoy me toca llorar. Y verás, porque el amor es así. Yo te hice infeliz. Esto es Hernán y la Champions League 2017, y vamos por más. Hernán y la Champions.com.ar. Seguimos grabando en vivo.